Abre la Ventana. Todos los viernes a las 5:30 de la tarde, escuchamos cuentos que nos envían niños y adolescentes. Pueden participar enviando los audios al correo radio36@gmail.com o por el WhatsApp 099-233-666. Apaga la compu y la tele y préndete a la 36. Abre la Ventana, conduce Lucía Viera. Apaga la compu, la tele y abre la ventana. Centenario, contagiando la pasión por la lectura en niños y adolescentes. Apaga.